Informe Coronavirus. Bienvenidos, esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En esta entrega conoceremos a David Pulido, científico español que está trabajando en el primer laboratorio europeo que probará en humanos una vacuna contra el coronavirus. Le damos la bienvenida a José Luis Peridis, que ha vuelto a la radio tras estar hospitalizado y vencer el COVID-19, y charlamos con un simpático repartidor valenciano que nunca había trabajado tanto como ahora con el confinamiento. David Gómez Pulido trabaja en el primer laboratorio de Europa en probar una vacuna en humanos contra el COVID-19. En Hora 25 charla con Pepa Bueno explicando cómo avanza el proceso y las dificultades a las que se enfrenta su laboratorio. Ni siquiera saben durante cuánto tiempo protegería la vacuna. Alrededor de 50 equipos están ahora mismo trabajando en una vacuna en todo el mundo. Y uno de los proyectos más avanzados es el que está sacando adelante el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford. Son los primeros en Europa que harán ensayos clínicos en humanos. David Pulido Gómez, buenas noches. Hola, buenas. ¿Cómo están? Estamos bien, estamos con expectativa, esperando la vacuna. David Pulido Gómez es investigador y trabaja en ese instituto, el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, un centro que se fundó hace 15 años con el objetivo de luchar contra la malaria, la tuberculosis o el VIH y que ahora a esa lista de objetivos ha sumado el coronavirus. Antes de nada, usted es biofísico. ¿A qué se dedica un biofísico cuando se busca una vacuna? Pues los biofísicos y biólogos estructurales como yo nos dedicamos a estudiar con gran precisión, con técnicas como la cristalografía o el microscopio electrónico, aquellas moléculas de los patógenos infecciosos. En el caso del coronavirus es la proteína Spike. Un biofísico lo que hace es ver cómo esta proteína interacciona con las células de nuestro organismo o también con el sistema inmune. Una vez tenemos esta información, nosotros lo que podemos hacer es desarrollar vacunas que son más potentes, que pueden ser más estables o también que bajan el coste de manufacturación de estas vacunas. ¿Cuál es la principal dificultad de encontrar la vacuna para el coronavirus? La verdad que una de las principales dificultades que tenemos es que es una enfermedad que acaba de emerger hace muy poquito, por lo tanto tenemos muy poquita información. Otra de las siguientes dificultades es que necesitamos una vacuna que sea suficientemente inmunogénica para poder generar protección. Y la última de las dificultades, y quizá la más importante, es la longevidad. Nosotros queremos desarrollar una vacuna que proteja a las personas durante el mayor tiempo posible. Lo que no sabemos aún es si las vacunas que se están desarrollando en este momento nos darán longevidad para años. Quizá esa protección sea tan solo de meses. Es algo que tenemos que evaluar. ¿Y de qué depende conseguir esa vacuna longeva? ¿De la propia vacuna o del comportamiento del virus? Que la vacuna sea longeva tiene que ver con la vacuna y cómo el sistema inmune reacciona con esta vacuna y cuáles son los anticuerpos que generan, cuál es la cantidad de anticuerpos y cuál es la calidad. Para que una vacuna sea longeva se requiere que la cantidad de anticuerpos se mantenga constante en sangre para protegernos, así como la calidad, o sea, que esos anticuerpos nos protejan. Cuando cualquier patógeno nos infecta y nuestras células del sistema inmune generan anticuerpos contra ellos, esos anticuerpos pueden ser neutralizadores, o sea, que hacen que el virus no pueda infectar nuestras células, pero pueden ser también no neutralizadores. Entonces nosotros lo que queremos hacer es una vacuna que genere los máximos anticuerpos que sean neutralizadores, que nos protejan. David, me imagino que una dificultad que tiene esta vacuna también es que hace falta para toda la humanidad. Es una vacuna para una pandemia. Sí. Somos conscientes de ello. También hay que decir que la mayoría de gobiernos y de multinacionales farmacéuticas están muy volcados en ello y que si encontráramos una vacuna que funciona, creo que se podría manufacturar en alrededor de un mes, dos meses como mucho. ¿De qué depende que una vacuna sea más cara o más barata de producir? Depende de la vacuna en sí. O sea, por ejemplo, la vacuna que Estados Unidos, el NIH, con la farmacéutica Moderna están desarrollando es una vacuna de ARN Y este es muy barato de producir. La vacuna que, por ejemplo, nosotros estamos preparando, así como la vacuna que se está preparando en China, son adenovirus, es una terapia génica. Y estas son algo más caras, pero aún así son mucho más baratas. Por ejemplo, otras vacunas que se están haciendo, que se están empezando a desarrollar ahora y que los ensayos clínicos no vendrán hasta más tarde, estas utilizan la propia proteína del virus, o lo que hacen es que ponen la proteína del virus en plataformas proteínicas y estas serían las más caras. ¿Por qué cuesta tanto conseguir una vacuna contra la malaria y estamos, por lo que vemos, en fin, relativamente cerca de conseguir una vacuna contra el coronavirus en apenas unos meses? Es una muy buena pregunta, porque en el instituto llevamos cerca de 15, 20 años trabajando en la malaria. El problema que tiene el parásito de la malaria o otros parásitos es su ciclo de vida. Este tiene un huésped, que es el mosquito, al igual que el humano, y dentro del humano, en su ciclo, está tanto en el hígado como en la sangre. Se transforma y tiene diferentes tipos celulares que infectan de diferentes maneras. Otra de las cosas que hemos visto es que cuando descubrimos un antígeno, una proteína de este parásito que se puede tratar o bien haciendo una vacuna y generando inmunidad o bien con un fármaco, el parásito evoluciona de manera que utiliza otro sistema para infectar las células. ¿Qué pasa con el virus, como puede ser en el caso del coronavirus? Los virus están formados de dos, tres, cuatro, cinco proteínas, de las cuales una o quizá dos son las que interaccionan con el receptor humano para portar de infectarnos. Entonces, es para nosotros más fácil de hacer una vacuna contra un virus que contra un organismo como puede ser el parásito de la malaria. Una vez dicho esto, los virus también mutan muchísimo, como puede ser en el caso de la gripe. Así que, aunque a priori sea más fácil el virus que un parásito con un complejo ciclo biológico, si el virus muta, se puede convertir en algo bastante complicado. Estoy escuchando un bebé, David, es su bebé, Sí. que es pequeñito. Sí, tiene nada más 4 meses, sí. 4 meses, bueno, claro. Y él no tiene en cuenta que su padre está buscando una vacuna de la que depende la humanidad entera. Pues un Sí. beso para ese bebé. Están a punto de empezar con los ensayos clínicos en personas. ¿Con qué criterios se seleccionan esos perfiles? ¿También se testa en personas mayores? Pues el primer ensayo clínico de fase 1 se hará con individuos sanos de los dos géneros, de entre 18 y 50 años. Es alrededor de 500 personas, un poquito más de 500, creo que son 546. Después, si esto funciona, el siguiente mes haríamos un ensayo clínico con niños y también con personas mayores, de más de 65 años hasta 80, 85 años, creo que es. Si esto funcionara, que es lo que esperamos, entonces alrededor de junio empezaríamos un ensayo clínico de fase 2, barra 3, en el cual haríamos 5.000 personas. Estamos en contacto con la Unión Europea y con otros países si funcionara la vacuna en el próximo mes, mes y medio. Quizá podríamos alargar o expandir, digamos, este ensayo clínico y hacerlo en otros países de Europa también. ¿Cuesta imaginar que haya voluntarios para el coronavirus? ¿Existe gente que dice sí, yo me presto voluntario? La verdad es que hemos tenido una luz de voluntarios. O sea, ha sido muchísima gente ha venido. De hecho, ha venido tanta, tanta gente que a priori los científicos siempre nos prestamos para este tipo de cosas. Y la universidad ha tenido que decir no a todos los científicos porque había tanta gente desde la ciudadanía que quería prestarse para el ensayo clínico que ninguno de nosotros hemos tenido que prestarnos para ello. ¿Y recibe algún tipo de compensación la gente que se presta al ensayo? Sí, todos los ensayos clínicos tienen una prestación económica. Es una prestación muy pequeñita, ronda alrededor de las 200 hasta las 600 libras. Ya. En una situación tan excepcional como esta, David, ¿se comparte información? Esas decenas de grupos de investigadores que estáis por todo el mundo trabajando en la búsqueda de una vacuna, ¿compartís la información? La verdad es que la mayoría de cosas que estamos haciendo están publicadas. Y la verdad es que sí, hay muchísima transparencia en la comunidad científica. Todo lo que se hace con recursos públicos, con fondos públicos. Por supuesto, todo lo que se hace desde la farmacéutica, más o menos se sabe, pero se comparte menos información. Hay farmacéuticas que son más abiertas a enseñar qué están haciendo y qué no, otras quizá no tanto, pero desde lo que nosotros decimos la academia, lo que sería la universidad, lo público, sí que se comparte muchísimo la información y además se colabora muchísimo entre universidades e institutos de investigación. Me doy cuenta que empecé esta entrevista tratándote de usted y de un modo casi reverencial, porque hay que hacer una reverencia a los científicos que están buscando una vacuna para el coronavirus en este momento y que cuando te he percibido como padre de un bebé he pasado al tuteo inmediatamente, inmediatamente. La última pregunta es la pregunta del millón. En este programa hablamos con el virólogo Adolfo García Sastre, que dirige al equipo que busca una vacuna en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Él decía que sería difícil tener una vacuna antes de un año. ¿Tú eres más o menos optimista? Pues nosotros somos bastante más optimistas. Sí que es verdad que no hemos sido los primeros en empezar los ensayos clínicos, pero nuestro vector viral llevamos muchísimos años trabajando con este tipo de vacunas y si funcionara, nosotros creemos que la vacuna podría estar alrededor del otoño. En este próximo otoño, disponible ya. Podría ser, si funciona, sí. Y si conseguimos el dinero para manufacturarla, también. Por dinero no va a ser en esta ocasión, me da la impresión. ¿O tenéis dudas de la financiación de la vacuna si decís la tenemos? Yo creo que si funcionara, está todo bastante positivo de que puede estar lista, sí. Pues que funcione. Que funcione. David Pulido Gómez, investigador del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford. ¿Qué eres? ¿De dónde? ¿En España? ¿De dónde eres tú? De Barcelona. De Barcelona. ¿Llevas mucho tiempo ahí? Pues llevo 7 años. 7 años investigando, 7 años para formar una familia, 7 años para dar con la vacuna. Ojalá que la próxima entrevista sea porque lo habéis conseguido. David, un abrazo y gracias por estar en Hora 25. Muchas gracias. Y una vez que alguno o varios de los equipos que buscan la vacuna en el mundo dé con ella, ojalá este experimento en Oxford, que como nos anticipaba David, puede ser en el otoño, una vez que den con una vacuna, ¿qué pasa a continuación? ¿De quién es la propiedad de un fármaco del que depende hoy la vida de miles de personas, pero la forma de vida del planeta entero? En España han muerto hasta ahora por causa del COVID-19 unas 20.000 personas y se han recuperado, se han salvado 73.000. Una de ellas es alguien muy querido y respetado por nosotros, José María Pérez Peridis, dibujante que nunca hasta ahora había dejado de publicar su viñeta en El País. Tras varios días hospitalizado, infectado por el coronavirus, ha vuelto a la radio, a su tertulia de cómicos en A Vivir. Bueno, has empezado ya a dibujar, ya estás un poco trabajando a tu ritmo. Claro, echarás mucho de menos, obviamente, tus paseos por el campo. Por esos monasterios que te gusta visitar, esas catedrales que te gusta visitar, pero es lo que toca. Bueno, te advierto que he aprovechado para pasear mentalmente, ¿no? Emiliano Revilla, cuando estuvo preso de ETA, confinado, pues fíjate, estaba en un zulo y paseaba, y él mentalmente recorría caminos que andaba en Soria, en su Soria de origen, ¿no? Yo creo que eso es muy saludable, hacer recorridos o visitar o recordar sitios donde has estado que te han sido placenteros, ¿no? La música también es fundamental. A mí me ha ayudado mucho un señor que se llama Juan Sebastián Bach, que no es muy charlatán, se ponía al lado mío con un clave y oye, tocaba unas cosas tan delicadas, tan en la intimidad. Yo decía, tócame, bueno, no la toca Taifuga porque entonces alboroto el hospital, pero una sonata tal, y le das a una tecla y allí estaba. Y le decías, oye, ahora descansa un poco que voy a dormir. Y se callaba. Y despertabas y estaba allí Juan Sebastián. Digo, pero este hombre es un figura. ¿Y tienes ánimo para leer en esa cuando estabas en el hospital o no tienes fuerzas y no puedes concentrarte? No llevé, pero en cuanto he llegado a casa sí. Sí, porque es que yo fui con lo puesto. Si es que no hubo más. No quiero ni imaginar lo que eso significa, claro. Bueno, pues mira, ¿sabes qué significa? Que hay una prioridad que es la salud. Sí, sí, pero me refiero a José María, que también significa que igual que vas con lo puesto, te despides con lo puesto, que en la puerta quien te llevara te diría, bueno, pues papá, te dejo aquí, o, ¿sabes? Bueno, y sin saber lo que va a pasar después, claro. Claro, yo os lo digo francamente, cuando me llevaron al hospital y yo traspasé la puerta de mi casa, pensaba que a lo mejor era... Bueno, vamos, ¿sabes qué, José María? Sí, que nos alegramos mucho de que estés aquí y sabíamos que ibas a estar este sábado con nosotros. Incluso pensábamos que a lo mejor era el anterior, pero hemos retrasado esta tertulia para que puedas estar. Y además con el libro de Alex. Exacto. Y a todos nos apetece mucho, no solamente que estés, sino a ver cuándo nos vamos a hacer un bolo, ¿no? Eso está muy bien. Y nos vamos Eso por ahí, en algún lugar. Escuchando la entrevista que viene a continuación, se nos ocurren múltiples argumentos para podcasts que tengan la pandemia como tema de fondo. Podcasts de no ficción, por supuesto, porque lo que nos cuenta José Luis, un repartidor de paquetería en Valencia que ha vuelto a trabajar debido a la cantidad de trabajo que hay en estos días, es la pura realidad, aunque no lo parezca. Creo que por decisión judicial en Francia, Amazon solamente podrá repartir alimentos, productos médicos y de higiene, y en cambio, en España, la lista de actividades esenciales del gobierno incluye a los trabajadores que se encargan de la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o por correspondencia. Es decir, los repartidores de paquetería, los mensajeros, todos estos, sobra decirlo, en España no han dejado de trabajar. Y aunque se debería sobreentender, en España no se ha regulado que se puedan adquirir solamente productos de primera necesidad. Puedes comprar lo que quieras, incluso lo más superfluo. Creo que nos escucha José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. Aquí repartiendo, ya de buena mañana repartiendo. Eso te iba a decir, porque supongo que has parado, ¿no?, en tu recorrido. Sí, bueno, iba a hacer una entrega, unas flores, iba a entregarlas, pero justamente antes de llamar al timbre me han llamado y digo, para... Primero lo primero, claro, una cosa detrás de otra. Primera necesidad, flores. Hombre, sí, está la necesidad de quedar bien con alguien, ¿no? Pero no sé si es primera, ¿no? Sí, sí, bueno, pues no sé con quién querrá quedar bien, pero yo estoy aquí repartiendo flores, peluches, cosas que yo... ¿Peluches? Sí, bueno, y mascotas, de todo, vamos, de todo, golosinas... Mascotas, menos, la gente que compra. La gente se compra perros para poder salir a la calle a pasearlos. Perros por Amazon. Sí, sí, con Mauro, por Twitter ya tuvimos una charla diciendo lo mismo, que le faltaba té y no sé qué, tal. Bueno, que nosotros tenemos que repartir cosas que Ya te dije que no había pedido nada. No, de hecho... Pero tú eras el que enviaste la foto de muchas cajas con mucha ropa, ¿no? Sí, sí, Corte Inglés, vamos, bueno, no quiero hacer publicidad, pero todas estas grandes marcas están reventando a vender y encima haciendo publicidad, oye, compra más que nosotros te lo llevas. Bueno, nosotros te servimos y nosotros no, el que lo lleva soy yo, el que se tira 12 horas al día. Déjame aclarar... Sí, José Luis, que tú eres repartidor de una pequeña empresa, pero esa pequeña empresa trabaja para una muy, muy, muy grande que todos conocemos y que no vamos a dar el nombre, pero empieza por A seguramente y acaba en N. No, pues no. ¿Ah, no? No es esa, es otra. Es una que empieza por M y termina en W. Que a su vez ya sé para quién trabaja. Oye, claro, sí. Hay cosas que no están envueltas, obviamente, hay cosas que no van en caja, con lo cual tú ves un poco lo superfluo de algunas compras. Sí, imagino, bueno, ¿no? y aparte de muchas noches, bueno, llegamos a casa y a lo mejor les enseñó fotos de lo que repartió a los chiquillos, perretes. Nosotros de normal, pues a lo mejor repartes en toda la oficina, se reparte una o dos mascotas a la semana, como muchísimo. Ahora todos los días dos o tres perretes, ayer pájaros, conejos, gallinas, se lleva gallinas a una caja, seis gallinas, no, ¿en serio? Pues, no gallinas. ¿Pero gallinas como mascotas o para comer? Las gallinas ponen huevos. Yo pensaba que era más esto, los preventistas, esto, los preventistas, que otra cosa, porque eran gallinas ya formadas, vamos, eran gallinas. Para tener huevos para toda la pandemia. Oye, pero la metáfora es muy bonita. Sois como arcas de Noé, ¿no? Sí, sí, vamos a ir repartiendo de todo, pero sí. Que ya te digo, pues muchas noches miramos, les enseño fotos y mis chiquillos, que aprovecho para saludarlos, que estarán seguramente oyéndome, miran las cajas y tal, y dicen, uy, la otra noche uno, no voy a decir tampoco la marca, son chucherías importadas de Japón. Hay chucherías que valen 500 y pico pavos el kilo, y dices, madre mía, o sea, estamos en estado de alarma y te pones a comprar chucherías importadas de Japón. Yeah. Oye, ¿cuántos paquetes al día, José Luis? ¿Cuántos repartes? Pues yo en esta zona, porque como nosotros no estamos en oficinas fijas, que nos van moviendo allá donde hay demanda, pues nos van moviendo. Yo en esta zona llevo 4 días, que todavía no me conozco, digamos, muy bien esta zona, y estoy haciendo una media de 80, 75, 80. La gente que se conoce las zonas está repartiendo 120, 130, que para los que no os hagáis, eso es una barbaridad. O sea, casi repartiendo como el de los periódicos de las películas. Toma paquetes del coche tirando, porque es una barbaridad. Y no baja, al revés, sigue subiendo y subiendo. ¿Cobras por paquete repartido? Claro, eso es lo que pasa. Nosotros sí que cobramos por paquete repartido. Los de las oficinas van a un fijo, entonces ellos van un poco más, pues no sé, con más seguridad. Nosotros vamos a calzón quitado, vamos. Bien, sí, vamos. Oye, es una gozada repartir tráfico, ahora, ¿no? Porque no hay coches y vas aparcando donde te da la gana, pero que aún así es una pasada. Y es a mí lo que me impacta un poco es la gente, pues si sale a aplaudir a los balcones y tal, pero luego cuando están en casa y dice, bueno, esto. Me apetece, yo qué sé, de todo. ¿Un patinete has entregado esta semana, sí, me han dicho? ¿No? Patinete, ¿no? Y encima le digo, ay, que te hace falta ahora que no hay tanto transporte. Y dice, no, que lo vi hace un tiempo y valía 700 pavos y ahora con el rollo de este, que no venden, pues lo han rebajado. Y vale 500. Dice, si total, hace... Y digo, pues chico, no te lo compres ahora, no me hagas yo a mí cargar con el patinete para que tú lo tengas ahí parado en casa y vayas por el pasillo, supongo, porque no sí, puede bajar. O sea, que es un poco la cosa y la gente, pues, también... Ahora, por ejemplo, no podemos entregar, obviamente, no podemos entregar en mano y la gente tiene que bajar por los paquetes. Pues tampoco quieren bajar a por los paquetes. No, es que estoy cuidando, me dice el otro día una señora, no, es que estoy cuidando a una señora de 80 años. Y digo, hostia, mi madre también tiene 80 años y está en casa y con mis dos hijos y yo estoy aquí repartiéndote en paquetes. O sea, que un poquito de empatía, que yo también tengo madre y también tiene 80 años y también la tengo que cuidar. O sea, lo dejáis en el portal entonces, si no te firman recibo no tocar nada. Claro, si el cliente lo te deja, se lo puedes dejar en el ascensor y que lo llame para que no tenga que bajar. Yo no sé, la gente, si están tanto tiempo encerrada, si me dicen baja, yo voy, ¿sabes? Pues no, aún disculpa, así, no. Claro. No, me han llegado a decir, no, es que no te puedo ver. Y digo, señora, no me podrá tocar, pero verme, eso es que me puede ver. Que hay mucho desafío, mucho ofensivo y mucho psiquismiquis por ahí. ¿Te han aplaudido alguna vez? Yo cuando aplauden por la... Porque nosotros terminamos justo sobre las 8 de currar y esto es para mí, ¿no? Esto es para mí porque ya te digo, pero no sé, la gente... Sí, muchas gracias. Bueno, os lo merecéis, la verdad es que os lo merecéis. Claro, oye, yo estaba pensando... José Luis, la gente no pidiera tontas, porque aparte de eso también llevamos muchas cosas de farmacia que hay que llevar. También estamos llevando mucho de informática, sobre todo impresoras y tal, para la gente de teletrabajo, toners, comida también llevamos y tal, que aparte tenemos más faena que eso, ¿sabes? Que no es simplemente que estamos haciendo chata, que también llevamos incluso medicamentos que están pautados, que lo llevamos fijos todos los días a ciertos domicilios que tienen esa. Entonces, nosotros trabajo tenemos y si luego encima nos cargan con canisitas y con patinetes. Con patinetes, pero bueno, es que no se imaginaría de todo. Ahora acabo de entregarlo. Si queréis, os digo, mira, los últimos 5 penias y flores, un desayuno, que es una empresa que se dedica a regalar, bueno, haces un regalo y te llevamos el desayuno a casa como un regalo. y una caja de naranjas, que aquí en Valencia también comprar naranjas por internet es como, no sé, comprar morcilla de Burgos en Burgos por internet, pero bueno. Y otras flores, y ahora voy a entregar otras flores. Y una casa de una tienda de hierbas, pero no, que no es una arboristería. Claro. Y al final vamos a terminar nosotros repartiendo, pues eso, tontas, y dejando de lado cosas que son muy importantes, porque ya te digo, también llevamos medicina, llevamos papeles de bancos, llevamos documentaciones, no, ¿sabes? Cosas que sí que son de primera necesidad. Que te agradezco entonces, mucho la conversación, José Luis, que tienes un largo día por delante, me parece que te quedan muchas horas. Sí, algunas. Que no repartas muchas mascotas. Exacto. Recuerda a la gente que solo se puede pasear perros, que los pájaros no vale sacarlos a pasear, ¿no? No, ni conejos, ni pollitos. Bueno, un abrazo. Un abrazo fuerte. A todos. Ánimo. ¿Cuál es el saludo que más escuchas y más lees en estos días? Seguramente un ¿cómo estás? Leila Guerriero comparte sus pensamientos al respecto. Con ella despedimos este informe coronavirus. Hola, soy Leila Guerriero, periodista, vivo en Buenos Aires. ¿Cómo estás?, me preguntan, y yo contesto, bien, pero es mentira, no estoy bien. No estoy bien porque no puedo leer y porque me abruma escuchar a tantos decir que en el encierro se han puesto a leer todos los libros que no habían leído, lo que me hace pensar que debe haber algo profundamente enfermo en mí para que las novelas se me caigan de las manos como animales muertos. No estoy bien porque tengo que salir a la calle con un tapabocas que me impide respirar con fluidez y porque después de caminar 2 cuadras siento la misma falta de oxígeno que sentí tantas veces en Quito o en Bogotá o en Ciudad de México. Y eso me importa poco, pero lo que sí me importa es que me sobrecoge una nostalgia fúnebre de asfixias que en el pasado imponía la altura y no un pedazo de tela sanitaria. No estoy bien porque para salir a la calle llevo mi salvoconducto, que es el carro de las compras, y esa postal de mujer bestia de carga, que debería ser precámbrica, ahora es la que otra vez me vuelve pura, intachable, buena ciudadana. No estoy bien porque tengo el pensamiento repleto de electricidad y cortocircuitos, y escribir esto me tomó 10 horas cuando antes lo hubiera escrito en 3. No estoy bien porque vivo enjaulada en un sitio mucho más aterrador y peligroso que mi casa, y ese sitio es mi cabeza, y allí late un anuncio hecho con carne del corazón que chorrea sangre, y desde el que chilla una pregunta, ¿todo esto para qué? Que siempre ha estado ahí, pero que ahora cobra dimensiones obscenas, planetarias. Un acorazado para el que tengo una respuesta humilde, una palabra que me permite navegar este tiempo inmóvil, y que en los días muy malos me inoculo como si me la inyectara. Es una palabra humilde y llana, una palabra hecha de madera, pero como dice el verso de Adrián Rich, es madera con el don de arder, y yo estaré ahí cuando ella arda. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home. There's a road that's long and wide and all is old. I'm calling love.